Batman, el rayo que anuncia la tormenta sonora. Radio. Sí. Desde internet online, las 24 horas. Para todos los películas, está sonando Silver Radio. La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar, y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Bueno, buenas madrugadas, ¿eh? Creemos que ganó Boca. Creemos que Luna Solo lo mantuvo, ¿eh? Así que igualmente va a haber que hacer méritos. Yo, y eso que yo en este no juego porque no soy hincha de Boca, pero sí lo voy a jugar cuando se defina la Copa Argentina, ¿eh? Porque soy hincha de Racing. Pero bueno, ojalá que en este caso me ponga la de Boca por ser equipo argentino. Va a haber que laburar en Brasil. Pero como no somos un programa futbolístico, estás en Acercamientos Nocturnos acá en cicloperradio.com.ar. Ya 12 y 15 minutos ya de este jueves 28 de junio. Y lo que te probamos siempre, ¿eh? Este es un programa especial porque lo tiramos así, ¿eh? Después al final del programa vamos a agradecer y mucho. Este es nuestro último programa, ¿eh? En Cíclope Radio. Digamos, por una cuestión de que, bueno, de que digamos, otras cuestiones hacen que que no tiene nada que ver con los satisfechos que estamos y los felices que nos hace hacer este programa, sino con cuestiones que nos sorprenden, porque la vida se sorprende y nos vamos a otro tipo de lugar, ¿sí? Audiovisual, y no nos da el cuero para hacer las dos cosas. Así que nos vamos a otra emisora y también nos vamos al cable. Así que simplemente es eso, ¿sí? Así que por eso es un programa especial, ¿sí? Porque hace 5 meses que estamos en esta radio y bueno, fue todo muy rápido para nosotros. Por un lado nos produce felicidad de la gente que nos propuso, a hacer lo que se viene de acercamientos nocturnos, y por otro lado hacerlo de manera tan rápida, ¿no? Que no nos hayan dado tiempo un poquito como para acomodarnos nosotros. Pero bueno, esa es una cuestión que, bueno, pasa. Pero justamente es el momento. Este programa, como va a ser especial, como anunciamos en nuestro Facebook, que fue como un aviso bastante largo en nuestra homepage de acercamientos nocturnos, dijimos que, claro, cambió la estación y bueno, y cambiamos nosotros. Ahora, por esto que le decimos, ¿no? Que este último programa. Pero también lo que nos ocurrió es decir, sí, cambiamos, pero la esencia nuestra no va a cambiar. Y por ejemplo, invitarte, como te hemos invitado desde el 1 de febrero, a tratar de hacer un programa, mejor dicho, a tener tu momento. Después de un día, encima como hoy, donde si transitaste por el centro de la ciudad de Buenos Aires, fue un caos por el tema de la movilización del gremio de camioneros, y todo lo pasó como Llano, y todos los canales prácticamente en cadena nacional con el tema. Bueno, nadie sabía qué funcionaba, qué no funcionaba. Hoy fue un día, creo que, de los que vivimos acá en Buenos Aires, que a todos alteró. Más de lo que uno está alterado en Buenos Aires. Porque si hay una característica que tiene Buenos Aires, es que es la ciudad de Argentina más grande, ¿sí? Como ciudad. Y por otro lado, más nerviosa. Vivimos todo el tiempo nerviosos, irritados, porque en sí, todo lo que haces y todas las ocupaciones que uno tiene, y por todo lo que tienes que... Imagínate, te despertás y ya el tema del transporte, el tránsito, todo empieza a ser una maraña, el trabajo, que jefes, compañeros, que por ahí se vinieron ya con el pie cruzado, se levantaron así. Todo eso hace que por ahí tu día sea eléctrico y vos estés a 220 voltios. ¿Qué digo 220 voltios? Estés, pero ya a 320. Cuestión que si fueses una casa y vos serías un enchufe, ¿sí? Si te enchufarían algo, harías explotar todo. ¿Sí? No, en algún momento tiene que parar eso. Porque si no, ¿cuánto de vida puedes tener? No puedes vivir todo el tiempo así. Esclavo de la rutina, ¿sí? Por supuesto que hay muchas personas que les gusta la rutina y no sienten eso, pero aunque te guste, ¿sí? Que son pocos los privilegiados que pueden trabajar de los que les guste o que tienen una rutina elegida, aún así, uno tiene. Llegas a tu casa y lo que primero te dan ganas de hacer es revolear la cartera, la mochila, ¿sí? Por lo menos acá. Y yo creo que es algo, es un fenómeno internacional, porque si vemos películas americanas o si vemos... Sí, también hacen, llegan a la casa y tiran la llave por... No te pasa eso. Cuando llegas, abrís la puerta, tiras la llave para un lado, tenés un bolso, lo tirás para otro, y lo único que querés es sentarte o desplomarte. ¿Sí? Sobre todo a esta hora, si recién llegaste a tu casa, imagínate, ya pasada la medianoche, es como que no hay lugar para nada. Pero ¿sabes lo que te pasó? Si te quedas con que no hay lugar para nada más, entonces te olvidaste de las cosas más sencillas de la vida. Tu esencia. Por ejemplo, si estás en pareja, mimarte un poco con tu pareja, tratarse de bajar el nivel de adrenalina de todo el día. Si estás solo o sola, ¿sí? Intentar ver ¿cuál es tu momento? Después de todos los momentos que tal vez fueron de otros, mejor dicho, tal vez no, fueron de otros, porque te estuviste ocupando de otras cosas que en un 80% son ajenas a vos. ¿Y cuándo te toca a vos? ¿Cuándo es la parte que te toca un pequeño goce, una pequeña, gustito? Y que tal vez parecen cosas que decís, bueno, pero voy a esperar hasta el fin de semana para hacerlo, el sábado a la noche. Como que el sábado a la noche es el único momento, si es que no trabajas el domingo, o un viernes a la noche, como que el fin de semana es el único momento donde uno puede ocuparse un poquito de uno. ¿No está bueno hacer un ejercicio diario de por lo menos una hora, dos horas, ocuparte de vos? Y Acercamientos Nocturnos siempre tuvo y tiene ese objetivo. Si no lo puedes hacer vos, vamos a tratar de empujarte, ¿sí? A ver si te incentivamos para eso. ¿Te preguntaste cuándo fue la última vez que viste a tu gran amigo o amiga? ¿Cuántas veces lo ves? ¿Una vez por mes? ¿Dos veces? Claro, no tenés tiempo. Con todo lo que tenés, y más si tenés hijos, no tenés tiempo. Que vive lejos, y además que con todas las actividades que haces, terminás a las 10, 11 de la noche y te crees a tu casa. ¿Sí? Pero hay algo que en esta era, sobre todo, no dejas de hacer, que es conectarte a tu notebook, a tu computadora, esas las de pie, ¿sí? Al celular, que el celular prácticamente es tu mejor amigo, el teléfono móvil, ¿no? Y es ahí donde entra, por ejemplo, la radio, esta nueva era de las radios con plataforma de internet. Entonces, ahora que yo te estoy viendo que tenés 15.000 ventanas abiertas de mails que no respondiste, de cosas que te acordaste para hacer, y ahora lo vas a hacer. A esta hora, ya está. Ahora vas a resolver cosas. Después de todo un día de por ahí estar despierto 14, 15 horas. Ahora, no, un momento, dos horas no puedes permitirte. Por ejemplo, cerrar todas esas ventanas, desparramarte y hablar de temas que te fluyan y que no sean solamente los temas comunes de la cotidianidad, como es el laburo acá en Argentina es el trabajo, como es lo que te comiste, el tránsito, la gente, todo eso. No podemos hablar tal vez de cosas cotidianas muy nuestras, que de tan simples que son, las pasamos de largo. ¿No te das algún gusto? Por ejemplo, anda a la cocina. Camina, a ver. ¿Hace cuánto que tenés ganas de abrir la heladera y tenés ese vino, o ese champán, o esa cerveza guardada y no la estás tomando? ¿Hace cuánto? ¡Está añejando! Y no lo haces. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te acomodas con tu máquina? ¿Te traes esas copas que te reservas cuando vienen invitados? ¿Por qué hay que reservarlas cuando vienen invitados? No, ¿por qué no sos vos el agasajado? O, si estás acompañado de alguien, no, te tomas este tiempo para agasajar. Media horita. Entonces, agárrate ese vinito. Sí, todos tenemos un vinito. Porque el vinito acompaña, sobre todo acá en Argentina, acompaña climas. ¿Sí? Un asado sin vino no es asado. No sé, ¿por qué no? Y si no, proponete ese ejercicio de comprarte un vinito. Agarras, descorchás, tomás el destornillador, te fuiste de este mundo y de repente ocurre, te aflojaste y te das el gusto de escuchar hasta largaste. Largaste, y es tu momento, ya está. A partir de ahora, se acabó. Las tensiones. Ojo, no somos un programa. Nunca fuimos ni New Age ni nada por el estilo. No te estamos invitando a que hagas una especie de. Aunque si tenés ganas de hacerlo, lo hacemos, ¿eh? No somos un programa de yoga. Pero ¿hace falta ir a una clase de yoga para enyoguizarte? ¿Para tranquilizarte? ¿Hace falta eso? ¿Sí? Porque hay muchas personas que pagan, ¿sí?, para tranquilizarse, pagan cursos y todo, que por supuesto todo suma en la vida. Pero ¿por qué no hacerlo sin necesidad de eso? Con tan poco, ¿eh? Te abriste el vinito, te sentás en la computadora y hacemos como si fuera que fuésemos amigos. No nos conocemos, ¿eh? Y yo te invito a que charlemos hasta las 2 de la mañana. Un poquito antes hoy, que vamos a terminar. Sobre temas comunes. Y te invito también a que escuches secciones donde las personas cuentan noches inolvidables. Donde personas que buscan a, no sé, alguien para charlar por teléfono, o alguien para encontrarse, o alguien para tener sexo casual, una relación sexual casual, para lo que sea, ¿eh? O escuchar a artistas que se difunden, bueno, todo esto que pasa en las revistas nocturnos. Este paréntesis, acompañado con algo, con una picadita tal vez, con ese chocolate que te gusta, el permitido, somos el permitido. Y por eso nosotros te proponemos una consigna. Le decimos consigna porque es el lenguaje real, no inventamos nada, ¿sí? Pero para que te metas con nosotros, porque este programa no lo hacemos solamente Salomé Sanzi, que está como siempre en la producción ejecutiva y tuiteando. Hola. Ahí está. Agustín Pompey, que como siempre está operando de primera. ¿Por qué sumarte a nosotros? Porque si lo hacemos nosotros tres acá, y nos falta, nos aburrimos. Porque la idea es acercarnos. Este programa no se llama Acercamientos Nocturnos simplemente porque es de trasnoche, sino para acercarnos, para que no haya barreras entre nosotros que estamos acá, que tenemos un micrófono, ¿sí?, y vos que estás en la máquina, o nos escuchás por un celular, desde donde sea, ¿sí? Porque nos escuchan y de distintos países. Esto nos alegra mucho. De Uruguay, de Paraguay, de Chile, y de muchas provincias. Enorme Córdoba, que son muy fieles con nosotros. De Mendoza, también del sur, en Santa Cruz, en Ushuaia, ¿sí? Y es increíble. Esa es la magia de internet, ¿no? Que nos pueden escuchar, y encima con la buena calidad que transmite técnicamente cicloperradio.com.ar, nos escuchás como si fuera que te estuviéramos al lado, ¿sí? Entonces, con todo este combo, ¿por qué imaginarte esta? Ya tenés el vinito y hoy, ¿a quién le agradecemos hoy? Porque hoy hay que agradecer, como siempre. Porque nosotros siempre tenemos amigos que nos convidan justamente este momento que lo estamos haciendo nosotros, ¿eh? No es que estamos inventando el momento, ¿eh? Nosotros nos acabamos de hacer nuestro paréntesis con nuestro vino. Que en este caso, ¿cuál es? Hoy tenemos un... ¿Quién nos invitó? ¿A quién hay que agradecer? A Bodega del Fin del Mundo. A Bodega del Fin del Mundo. De tenemos... la Patagonia Argentina. De la Patagonia Argentina. O sea que... ahí está. Oye, aplausos para que hoy nos están dando este permitido, el Ventus, ¿te repetimos de bodega? Bodegas del Fin del Mundo. Bodegas del Fin del Mundo. Exactamente, de Neuquén. De Neuquén. Un saludo a toda la gente de Neuquén. De Neuquén, y a todos los patagónicos, bueno, nuestra presidenta es patagónica. Muy buenos vinos en la Patagonia. Hay muy buenos vinos, porque uno cree que son solamente de Mendoza y San Juan, que por supuesto están... Salta. Los vinos salteños, los vinos neuquinos, los vinos santacruceños. En fin, ¿sí? En Argentina es prácticamente la bebida nacional el vino. Así que queríamos decirlo, ¿no? Porque hay que agradecer porque nos están trayendo ricos vinos, como también la gente de Uxmal, que nos trajo, que también nos acompañó mucho en acercamientos nocturnos. Entonces, hoy decidimos, como es mitad de año, se están acercando las vacaciones de invierno. Estamos en Argentina, el 16 de julio comienzan las vacaciones de invierno. Y las vacaciones de invierno, escolares, es ahí donde como que se divide el año. Es bueno, porque los que, por ejemplo, estudian, en este momento que están estudiando para los últimos parciales, finales, es como que ahí hay un corte. Y después empieza la otra parte del año, es como el segundo semestre. Que no es por calendario. De hecho, estamos en el mes 6. ¿Sí? Entonces, nos pensamos algo bien fácil para que participes. Y hoy vamos a estar... Hoy tiramos la casa por la ventana. Porque hoy estamos regalando entradas. Atención, La Plata. Porque hoy va a ser un artista platense. ¿Sí? Este que vive en Buenos Aires, pero que lleva en La Plata en su corazón. Y además que su espectáculo está en La Plata. Vamos a regalar el vino que estamos tomando, el vino este Ventus, de Bodegas del Fin del Mundo, y además entradas para posparto, para improvisar. Tenemos entradas para posparto en el Tinglado, para improvisados en la casona del teatro. Tenemos entradas para lo que va a salir al aire después del tema, que es Se Levanta Mariana, y tal vez alguna sorpresa más que te tiremos. Ojo, algo más te vamos a dar, pero para eso tenés que participar de la consigna. Es el único requisito. Hoy, por la vía que sea, ya sea por el chat de la radio, chat interno de la radio, o sea, de la página propia, ¿sí? Si ustedes se fijan, abajo de la página está el chat, que ponen un nombre y ponen el mensaje que ustedes quieran para nosotros. Tenemos un Twitter, que es @acercanocturnos. Por Facebook nos buscan como Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Esa es nuestra página oficial, ¿sí? Nos pueden escribir a ac.nocturnos@gmail.com. ¿Sí? O pueden colgar algo también en nuestra página, ¿no? En acerca. A ver, ¿cómo? Ya tenemos página, ¿no? Tenemos dominio. Ya tenemos dominio. Y acercanocturnos.com.ar. ¿Sí? Nos pueden comentar ahí lo que quieran, ¿no? Todo lo que quieran comentar. Quieren ahí, mandarnos algo, sí, que publiquemos. Subimos. Y lo que quieran. Malo, bueno. Lo que ustedes quieran, ¿sí? No censuramos nada. Y entonces, la consigna de hoy es, ya que es mitad de año, contanos a hoy, 28 de junio, y viendo que ya empieza la segunda parte del año, ¿qué fue lo mejor y lo peor que hiciste desde enero hasta acá? O sea, esta primera parte del año, ¿cuáles fueron las mejores cosas que hiciste y las cosas que... dijiste, o te decís ahora, la puta madre, mirá lo que hice y te arrepentís de eso, o hay que mejorarlo, ¿sí? Es decir, las cosas peores, de esas que no te gustaron, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Sí? Entonces, el limpio sería, ¿qué fue lo mejor que hiciste? ¿Y qué fue lo peor y que quisieras revertir eso que hiciste y que no te gustó nada? ¿Sí? Porque te queda otros 6 meses antes que brindemos y hagamos el chin chin de fin de año. ¿Sí? Contanos lo mejor y lo peor hasta ahora, de la primer parte de este 2012, ¿sí? Participás por un vino, por entradas, ¿sí? Pero el que no responde a la consigna no participa por el sorteo, ¿sí? Por supuesto nos pueden saludar, todo eso, pero participan del sorteo solo los que respondan, por la vía que sea. Tienen más chance los que lo hacen por Twitter, ¿sí? Los que lo hacen por Twitter ya se llevan un vino de entrada, ¿sí? Y todos los que hagan lo que hagan por el chat van a sorteo, ¿sí? Vamos a leer todos los mensajes que lleguen, ¿sí? Por el medio que sea, ¿sí? Lo peor y lo mejor que hiciste esta primer parte del año. Esa es la consigna de hoy de Acercamientos Nocturnos en cicloperradio.com.ar. Ya casi 40 minutos pasaron de la medianoche y hoy vamos a arrancar con alguien que en su momento no, siempre hizo lo que quiso y nunca se arrepintió de nada, ¿eh? I Touch Myself, Divinils, en Acercamientos Nocturnos. If you don't, if you won't. Shh. Listen. pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Qué buen tema, ¿eh? El tema que acabamos de escuchar está muy bien lo que apuntaba Agustín. Nunca nadie sabía quién cantaba I Touch Myself. Divinyls es el grupo, ¿sí? Y la cantante fue una transgresora en los 80 que se decía de que podía ser una futura Madonna. Por supuesto, se quedaron ahí, ¿sí? Y pero este tema sigue siendo prácticamente un ícono, ¿eh? La transgresión aún hoy en día, ¿no? Porque la verdad que en los 80 que salga una mujer a hablar de la masturbación era muy raro, ¿sí? Hasta hoy en día, yo no sé si alguien sale a hablar de la masturbación. ¿Alguien? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo Alessandra. Que... ¿Eh? Alessandra. Claro, pero una cantante, digamos, que haga una canción sobre la masturbación, ya ni siquiera Madonna. Pero bueno, por eso queríamos resaltar algunas. Resaltar esto. Y no olvidarnos también de saludar a los oyentes fieles. Los vamos a ir saludando de a poco. Altero, nuestros oyentes cordobeses, Ana Clara Levit, a nuestro oyente Martín Montenegro, ¿quién más? Martín de Córdoba. Martín es muy fiel, Martín. Y usted me robó un saludo. Ya no le robé nada. Porque yo pedido especial al Tero lo tenía que saludar yo. Ah, ok. Hola, Tero. Ya va a tener su momento. El Tero va a tener su momento y todos los oyentes que nos han venido siguiendo, que los invitamos a que nos sigan, ¿no? A donde estemos, vamos a parar en algún momento. Bueno, entramos en Arte Ya. Arte Ya, esta sección que nos gusta mucho, porque primero, porque estoy hoy disléxico y redundante, es un poco el nerviosismo que es, qué sé yo, a uno le toca, ¿no? Cuando dice último programa. Es la emoción. Sí. En algún momento te pega, ¿sí? En Argentina hay una infinidad de artistas, de diversas índole. Actores, actrices, dibujantes. Escultores. Y hay que ver cuántos de esos artistas tienen difusión y cuántos no. En Argentina pareciese que quienes son conocidos son, o quienes tienen la posibilidad de que su arte se vea, son aquellos que tienen los auspiciantes o la plata, de donde sea, para que se los conozca. Y entonces, los artistas, hagan lo que hagan, pareciese que como una divisoria de aguas. Si tenés plata para promocionarte, probablemente tengas espectadores en un teatro, tengas público en una muestra de arte, de fotografía, tengas periodistas que te vayan a hacer notas porque están pagos, ¿sí? Porque vos les pagaste para que esto existe desde prácticamente desde que se crearon los medios de comunicación. Y si no tenés plata para eso, estás en el boca a boca y tenés que andar de rodillas que recomienden tu espectáculo o recomienden tu muestra, lo que sea. Es más, generalmente hay una muletilla que dicen, sobre todo los actores y actrices, recomienden, si les gustó este espectáculo, recomiéndenlo. Y si no les gustó, recomiéndalo también para cagarle la salida a alguien, ¿sí? Entonces, bueno, es difícil. Es difícil porque uno lo hace pulmón, hay mucha autogestión. Es esa la esencia de arte ya. Mostrar todo tipo de arte a aquellos que no tienen voz. Porque tal vez no tienen la suficiente plata para pagar espacios. ¿Sí? Bueno, acá no nos pagan el espacio, acá se lo damos nosotros. ¿Sí? Y en este caso, hemos tenido de todo. Hemos tenido cantantes, hemos tenido muchísimos actores. Yo he contabilizado, ¿sí? Por supuesto, el que siempre habla, tuvimos 22 programas acá en cicloperradio.com.ar y sumando a todos los artistas de las obras de teatro, de las muestras, prácticamente por acá han pasado más de 200 artistas. ¿Sí? Y en este caso, vamos a charlar con Noelia Balbo. Uno dice, ¿quién será Noelia Balbo? Si uno lee el currículum de Noelia Balbo, no tiene nada que envidiar. Digo, uno dice que es egresada, por ejemplo, de la Escuela Provincial de Teatro de La Plata, una de las instituciones más prestigiosas de Argentina, ¿sí? Que estudió comedia musical nada más ni nada menos que con Julio Boca y Ricky Parshkus. O sea, ponele, los mejores que hay en Argentina. Que además estudió danza jazz en el Estudio Superior de Danzas de Marta Cipriano. ¿Sí? Que hizo la licenciatura de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Plata. ¿Sí? Que estudió en teatro con tipos como Julio Chávez, Rubén Viani, Omar Sánchez, entre otros. Que estudió danzas de todo tipo. Hizo jazz clásico, contemporáneo, hizo tap con maestros como Mariela Salcedo, estoy leyendo acá, con Ricardo Rivas, ¿sí? Y un sinfín, ¿sí? Hizo comedia musical, que en televisión trabajó con novelas que mataron con el rating, como se dice, Amor en Telefe, Mosca y Smith, Casados con Hijos, El Patrón de la Brea en América, todo, bueno, entre otros, ¿no? Hizo publicidades para Estados Unidos, Alemania, Francia. En cine trabajó en la coproducción argentino-española de Pájaros Muertos con Eduardo Blanco, que es decir, Eduardo Blanco y Claudia Fontán, ¿sí? Señores actores que han ganado ases acá en Argentina y han ganado a Martín Fierro. Eduardo Blanco. Después, además, por si le faltaba algo, como directora de actores y puesta en escena, trabajó en el musical Solsticio, finalista del concurso del teatro musical de Julio Boca y Pashkus, en el Centro Cultural Borges, que acá es prácticamente solemne. Bueno, y puedo seguir, porque encima Noelia Balbo es docente. O sea, si le falta algo, también es docente. Es docente en la escuela de Valeria Lynch. Me cansaría de el currículum de Noelia Balbo. Y por si faltase algo, ahora ella se mandó a dirigir en el teatro. Bueno, el teatro, Pasaje Ardo Rocha. No, que ahora ya me va a corregir todo lo que dije mal, seguramente. Y se mandó con una obra prácticamente adaptada, ¿sí? Porque los directores se adaptan, que se llama Se Levanta Mariana. Bueno, todo eso es Noelia Balbo. Si no la conocen, ahora la van a conocer. Buenas madrugadas, Noelia Balbo. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Un saludo a todos los que están ahí en el piso y a la gente que está escuchando. Y además que con Noelia nos conocimos, con Noelia me pasó lo mismo que con Sol Galleto, con las chicas de En Dieta, que nos conocimos, íbamos a ser compañeros de elenco de algo que nunca salió. En algo que nunca fue. De algo que nunca fue, ¿sí? De los chantas que andan pululando por ahí, ¿sí? Y que te dicen una cosa que después no es nada. Hace eso. Como 2-3 años de eso, un montón, dos, ¿verdad? Parece que fue ayer, pero... Sí. Entonces yo dije, ¿cómo no voy a terminar un ciclo en Ciclo Per Radio sacándola a Noelia y más... ¿Qué? Qué bien, qué buena onda el espacio, buenísimo. ¿Y? El currículum me aburrió un poco, ¿Qué tal ese currículum largo? Es que hay que decir, porque uno dice, a ver, el que está escuchando dice, bueno, ¿quién es Noelia Balbo? Claro. Bueno, hay que decir quién sos, porque, vos tenés que estar, orgullosa de tu currículum. Aparte, Noelia Balbo no supera los 30 años. 28. O sea... Miren 28. Todo lo que es, 28 años tiene, ¿sí? Entonces miren a los 28 años lo que uno puede hacer, ¿no? Arrancando desde los 12, ¿no? Como desde chiquita. Contanos un poco, porque yo lo conté desde lo que, por supuesto, encima Noelia Balbo tiene asistente de prensa. O sea, fíjense, ¿no? Y todo a pulmón. Todo a pulmón, sí, genial. La productora ejecutiva Jessica Stoya, que en realidad terminamos como juntándonos un montón de gente, como decís vos bien, a pulmón, se fue juntando para este proyecto. Jessica, como así nos conocimos nosotros, por ejemplo, íbamos juntas al colegio y de repente yo me entero que ella egresó del DiProdi, que es el estudio también de Ricky Pashkush, que tiene de producción ejecutiva y stage manager. Vos podés estudiar esas disciplinas o dirección, y bueno, la contacté, y como es de La Plata también, nos juntamos y así estamos. Claro, porque hay que aclarar que vos naciste en La Plata, vos sos platense. Claro, yo soy de La Plata y hace como ya 7-8 años que estoy viviendo en Capital. Claro, porque nosotros anunciamos que toda la comunidad platense que nos escuche hoy. Claro, ¿no? claro, sí, en este momento deben estar escuchando todo, lo que hicimos gran fue ciudad. También llevar algo a La Plata de toda la movida actual de lo que es el teatro musical o la comedia musical que se está generando en el país, como una línea nueva, digamos, que empieza a despegar ahora, que estamos haciendo nosotros como país, como una identidad propia que estamos buscando, de cosas nuevas que ya no nos representan tanto, digamos. O sea, buscamos cosas nuevas porque la comedia musical, nace en Broadway, ¿no? Nace en Francia, pero bueno, se termina de desarrollar en Broadway como la conocemos. Y nada, y reproducimos un poco eso, pero de a poquito estamos empezando a generar lo que es nuestro, ¿no? Lo que nos representa, las historias que nos representan, cómo lo queremos contar nosotros, desde las coreografías, las canciones, desde la dramaturgia, desde la manera, desde el estilo de actuación, cómo le llega a la gente, ¿no? O sea que vos decís que hay una movida que decir, a diferencia de lo que pasaba con otros años, que uno tenía que viajar a Estados Unidos y ver qué es lo que estaban haciendo. Claro, o también lo traen, ¿no? Porque tenemos comedias musicales acá, o sea, actualmente está Mamma Mía, que es de Broadway directamente, así como estuvo Sweet Charity, Cabaret, El Joven Frankenstein, claro. Que son todos productos que vienen de afuera, La Bella y la Bestia, con directores de afuera, el elenco, digamos, es todo argentino en general. Y eso está bueno porque se le da trabajo a muchos artistas, pero la idea y todo, digamos, es de allá. Entonces, acá en Argentina tenemos un gran referente que es Pepe Cibrián y Ángel Mahler, que vinieron trabajando hace un montón, pero que ya se están quedando un poquito en el tiempo, digamos. Entonces nosotros, la sangre joven que hace comedia musical o investiga el género, en realidad, que está en permanente cambio, estamos como despegándonos también un poco de eso y viendo qué es lo que nace ahora, digamos, qué es lo que le interesa a la gente ahora, qué es lo que está pasando con nuestras, no sé, en el país, digamos. O sea, yo en mi obra, que es Se Levanta Mariana... Contanos qué es Se Levanta Mariana. Se Levanta Mariana, mira, es un proyecto que nació de mis alumnos. Yo estoy viajando a La Plata 2 veces por semana a dar clase en estudios de allá. Nació en una de las escuelas que se llama CEFOA, Centro de Formación Artística, que es quien nos produce la obra. Les produce, increíble. Sí, eso estuvo bueno, ¿viste? Porque, o sea, lo que fue, digamos, el tercer año de la escuela, tiene como trabajo de tesis final, digamos, mostrar una comedia musical nueva, digamos, montar una comedia musical. Entonces se contrata como autores que escriban algo para para nosotros mostrar como obra. Así que bueno, así nace Se Levanta Mariana, con dos autores que escriben sobre una obra, y nosotros, digamos, el elenco, alumnos, ahora son exalumnos míos, son actores ahora, empezamos a trabajar sobre este material, ¿verdad? Ustedes, perdóname, Noelia. Sí, decime. Ustedes escuchan el detalle que dice, exalumnos míos. Claro. Reitero la edad de Noelia, 28. Exalumnos sí. Míos. Exalumnos, ya son egresados, ya son profesionales la mayoría. ¿Cuándo empezaste a dar clase vos? Y yo empecé a dar clase no hace mucho, pero realmente parece que hace mucho, o sea, siento que es un lugar donde me expreso mucho. Ponele que hará 4 años que doy clase. Impresionante, los 24, impresionante. Pues claro, sí, de a poquito. Y entonces me decías que estabas comentando, ¿no? De que claro, lo que te estaba comentando entonces era que nosotros hicimos como muestra Se Levanta Mariana, y al siguiente año dijimos, pegamos tan buena onda con el grupo de trabajo, vamos a hacerla en serio, digamos, vamos a ponernos las pilas y trabajarla como obra, que no sea una muestra, ¿viste?, de fin de año. Sí, que eso está. Entonces empezamos a trabajar sobre la obra, que es ahora Se Levanta Mariana, donde hicimos una creación colectiva sobre lo que los chicos escribieron, digamos, ¿no? Entonces, todo el tiempo trabajé yo con los actores que traían propuestas, y íbamos todo el tiempo modificando según lo que necesite la obra. Por eso hay bloques, o sea, en general también lo que investigué fue trabajar sin texto. O sea, es toda improvisada la obra, se improvisa en el momento. ¿Se improvisa en el momento? Claro, o sea, tienen estructuras marcadas de donde no se pueden salir, pero los textos pueden ser nuevos cada función. Entonces la gente no va a ver siempre una función, siempre la misma, quiero decir. La gente puede ver funciones distintas, entonces los mantengo a los actores informados de actualidad, y en cada bloque pueden meter algo nuevo de actualidad, de lo que se está hablando, de lo que está pasando en el país, o en Tinelli, o en lo que sea. O sea, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ir, supongamos que es ya está, empieza la función. ¿Qué le pasa a Mariana? ¿Por qué se levanta Mariana? Mariana está cansada de la vida que tiene, digamos, como que no está conforme donde llegó en la vida, y está en su casa a la noche, tipo 12 de la noche, mirando esos Call TV que hay en la tele, haciendo zapping, ¿viste? Llama y gana, lo llama y gana. Claro, llama y gana. Entonces, claro. Nada, empieza a hacer como un zapping de todas las cosas que hay a las 12 de la noche, que lo estamos viendo en audiovisual porque trabajamos con multimedia, con los chicos de Proyecto 032 de La Plata, donde vos podés ver el zapping que está haciendo Mariana en vivo. Y en un momento se cuelga con un Call TV que le dice, llamá si tu vida no te gusta, si la milagrosa no te milagrea, como dice el eslogan, o la desatanudos no te desata nada, llamá ya, jugá y gánate una vida. Caramba. Así que Mariana, entre dudas, llama por teléfono y irrumpe a su casa este elenco, que es parte de la televisión, donde le proponen probar 7 vidas distintas, y Mariana, digamos, debería elegir una de las 7 vidas, al finalizar la obra, digamos. Mariana, ¿no? Mariana, ¿cómo está, digamos, caracterizada? ¿Es una mujer grande? ¿Es una mujer? Es una mujer de más o menos unos 35 o 40 años. ¿Y su vida más o menos cómo venía? ¿Venía medio esa mujer venía sola? Venía medio bajón. Su vida vive en una pensión muy venida abajo, siempre la trataron mal, sin trabajo. Si tuvo trabajo, la echaron de un montón. La echaron de todos lados. Claro, como que no encontraba, digamos, cuál era la salida o el motivo por el cual vivir, ¿no? Así que termina cayendo en un juego para ver si consigue otra vida. Y lo interesante también de la obra es que en estas 7 vidas, cada Mariana que se levanta es una actriz distinta. O sea, no es la misma actriz. Cada vida que Mariana transita está abordada por una actriz distinta y un actor en un momento. O sea, esto es lo que te puedo contar hasta ahora. Se encuentra con este programa de Llama y Gana, ¿sí? que le ofrece llamar, jugar y ganar una vida. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Mariana logra descifrar las palabras de la sopa? Claro, o sea, ella logra descifrar las palabras de la sopa, por eso llama y dice cuál es la palabra, y este elenco, digamos, le va a entregar el premio, que es transitar por 7 vidas distintas. Que se elija la... Como los gatos. 7 vidas. ¿Cómo? Como los gatos, 7 vidas distintas. Hay algo que no quiero contarlo ahora, pero que no, viéndola... hasta hablamos que les contás, sí, por supuesto. Claro, o sea, que viéndola tiene un sentido que sean 7 y porque uno se va dando 7 cuenta... 7 Marianas distintas. 7 Marianas distintas, sí, es cierto, cada escena, ¿no? La Mariana que se levanta siempre es una distinta. Ajá. Así que bueno, así estamos con la historia, digamos, lo que está bueno también es esto del teatro musical, ¿no? Que tiene amplias posibilidades de contártela, no solo es teatral, sino que cantan, sino que bailan, se expresan en las tres disciplinas. Y tengo conmigo trabajando 5 coreógrafos de acá de Capital, o sea, la compañía en general es el 90% de La Plata, ¿viste? ¿5 coreógrafos? 5 coreógrafos, sí, no sé qué me pasó, pero dije, bueno, nada, quiero que hagan como los estilos de la música, ¿no?, que la hace Sergio Perotti. Es para cada vida es una distinta, o sea, pasamos de un blues a una cumbia, de una cumbia a un reggaetón, de un reggaetón a un flamenco, de un flamenco a una samba criolla, todas marianitas. Como un mix de estilos musicales. Entonces, para eso también busqué un coreógrafo para cada estilo. Y son personas muy reconocidas en el ambiente de love, del teatro musical, que trabajan en Frustrados en Baires, en La Parca, una actriz que trabajó en Nickelodeon mucho tiempo, en las compañías de Buenos Aires, Players, de sí. todo. Los nombramos, que son Federico Fernández Wagner, Micaela Ajá. Castellotti, Juan Manuel sí. Gentile, Micaela Pirani Méndez, Natalia Capelotto me suena muchísimo. Natalia Capelotto, sí, que es de La Plata, que tiene un ballet de la Escuela de Valeria Lynch de La Plata. Y Mica Pierani, que ha trabajado en musicales, grandes sí. musicales, como Despertar de Primavera, Avenida Q. Despertar de Primavera, con Florencia Otero, gran musical. Eva, esa. claro. Así que nada, eso tiene de lindo también que está el arte de cada uno de los chicos, ¿no? Está la mano de cada uno de estos artistas increíbles. Y lo importante también de los actores, destacar la importancia de que los actores son intérpretes creativos, porque ellos mismos trajeron sus propuestas, y desarrollamos la propuesta del actor, trabajamos desde ahí. No fue que yo les dije, bueno, chicos, lo que hay que hacer es esto, esto y lo otro. Yo armé la idea general de esta adaptación, de la apuesta, y tomé decisiones, pero todo el material, o sea, está hecho por esta compañía, este grupo de 11 actores y bueno, los coreógrafos, el músico, sí. Yo, etcétera. Porque si yo leo la ficha técnica en escena, ¿quiénes están? ¿Está Brenda Digiano? Branda. ¿Branda se llama? Branda. Sí, se llama Branda. Parece que es la única Branda de la ciudad de La Plata, pero sí. Branda Digiano. Cecilia Ortiz, Denise sí. Bustos, Karen Calgaro, sí. Lucía Moura, Mabel Lezica, Belén Cardoso, Marta Peralta. Ahora, estas son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 11, creo que te falta Pablo Silva, Matías Roleto y Sofía Campos. Y Sofía Campos. Ahora, yo acá tengo que tener 7 Marianas, ¿no? Tenés que tener 7 Marianas y... ¿Y los hombres? ¿Cómo? ¿Y los hombres qué papel hacen acá? Y los hombres, mirá, hay una Mariana que se levanta en el cuerpo de un hombre. Así que tenemos esa experiencia también. Mariana vive la experiencia de estar en el cuerpo, en un cuerpo masculino. Ya con eso la voy a ver, ¿eh? Ya está. Sí, ya está. Ya pusimos el gancho, ¿eh? Ya pusimos el gancho del todo, ¿eh? Sí. Así que bueno, mirá, vamos a estar... Nosotros estamos ahora trabajando como en 4 funciones en La Plata, en una de las salas más lindas, que es el Pasaje de Ardo Rocha. Contanos, porque obviamente todos los porteños no necesariamente conocen La Plata. Claro. ¿Cómo es el teatro? El teatro, mirá, el Pasaje de Ardo Rocha es un lugar municipal, ¿no? Donde hay como 3 salas, donde los artistas tenemos la posibilidad de mostrar lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, tiene como 2 salas y un auditorio, y también se utiliza ese espacio que es hermoso y grandísimo para un montón de otras cosas, para dar talleres, no sé si no me equivoco, Cultura trabaja ahí también, pero no sé, la verdad que no quiero decir cualquier cosa. Pero bueno, la sala es una de las más lindas de la ciudad, la verdad entran 200 personas y estrenamos el viernes pasado, sí. Hicimos viernes y sábados a las 8 de la noche, a sala llena, por suerte. Con una excelente recepción del público, y bueno, lo que te contaba es que tenemos 4 funciones como de work in progress, ¿no? Donde estamos viendo qué es lo que funciona, qué no, lo que hay que ajustar para las funciones que vienen. Pero, a ver, ustedes estrenaron el 22 y también son el 23, pero ahora... Y ahora nos quedan el viernes que viene... Este viernes 29 y sábado 30. Y el sábado 30 a las 8 de la noche, en el Pasaje de Ardo Rocha, las entradas están baratísimas, salen 30 pesos. En la sala A. Sala A. 30 pesos las entradas, así que se pueden comprar un rato antes. El Pasaje de Ardo Rocha queda en la calle 50, entre 6 y 7, ¿verdad? Sí, Sí, sí, sí, ahí nomás de la terminal. Yo tengo muchos amigos de acá de Capital que, se toman el Plaza y están ahí. Claro, para que se ubiquen, viste que no se ubican, por ahí están escuchando de acá o de otras provincias, y por ahí se dan una vuelta por acá o por La Plata, lo vamos a ubicar bien. Esa calle, claro. Ahí nomás de la terminal. Sí, ahí nomás de la terminal está unas cuadras. Así que bueno, esa es la idea. Y acá en Capital, lo que podemos ir diciendo es que este es el segundo año que se arma un festival muy importante que se le llama CTM, Colectivo de Teatro Musical, uh-huh, Latinoamericano, sí, del género, ¿verdad? Este es el segundo, uh-huh, año que se hace, donde vienen elencos que hacen comedia musical o teatro musical de Latinoamérica. Así que bueno, son 4 días, que es 6, 7, 8 y 9 en el Cubo. 6, 7, 8 y 9. Te digo que nos vas a levantar 6, 7, 8 con eso, ¿eh? 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9, el CTM en el Cubo, acá en Capital Federal. Nosotros estamos abriendo el festival con un work in progress de 15 minutos de obra. A las 11 de la mañana, estamos muy temprano, pero bueno, va a ser una fiesta porque va a ser 4 días a full de teatro, de charlas con actores conocidos del género acá en Argentina. Pablo Borlero va a presentar su libro. Una movida bastante interesante de lo que es la sangre joven del teatro musical, y nosotros desde La Plata estar participando es como una movida re importante. Así que vamos a estar presentes ahí abriendo el festival con Se Levanta Mariana. Y la idea es, más adelante, no sé si este año o el año que viene, una vez terminadita y cerradita la obra, traerla una vez por semana a Capital. Buenísimo. Entonces, para pasar todo en limpio, a ver, este viernes 29 y sábado 30 a las 20 horas, ¿sí? Se levanta Mariana, que tengo una pregunta, ¿por qué Mariana? Y eso se lo tendrías que preguntar a los chicos que escribieron. Mariana. La verdad que el nombre es exacto a como lo escribieron Lucas Luna y Juan Manuel Costa, dos autores de La Plata, que le pusieron Se Levanta Mariana. La verdad saber, que ¿no? Ni idea, podría haber sido Juana, María. ¿Qué les habrá pasado con Mariana, no? ¿Qué les habrá pasado con Mariana? Eso ya hay que ir a verla, entonces, hay que verla 29 y 30 de junio, o sea, viernes y sábado, a las 20, en la sala del pasaje Dardo Rocha, de este teatro, calle 50, entre 6 y 7, y la entrada sale 30 pesos, chicos. Sí, nada, un regalo, así que no se la pueden perder para ver 30 todo, pesos, todo lo nuevo. Hoy en día son 3 atados de cigarrillos. Sí, o sea, es cierto. Regalada, sinceramente. Y vamos a nombrar a todos los que hacen. La dirección musical es de Sergio Perotti, uh-huh, la dirección de arte y diseño y escenografía de Belén Capelotto. Capelotto, sí. La realización de escenografía también de ella, ¿no? Y Magalí Armas. Magalí Armas. Diseño de vestuario de Verónica Nieto. Bueno, la multimedia, como vos dijiste, de Proyecto 032. Sí. La realización audiovisual es de Paula Luis. Maquillaje. Sí. Digo, ¿sabes por qué los nombro? Porque viste que siempre quedan como al costado, ¿no? Sí. El maquillaje es de Verónica Nieto. Sí. Vos andás corrigiendo, ¿eh? Fotografía. Sí, la fotografía de Julián Ojeda. Sí. El diseño gráfico es de Paula Balinio. Uh-huh. La producción general, ya lo has dicho vos, es de Sephoa, ¿sí? Que los banca. Ajá. Y ya realmente tuve más relación con ella que con vos últimamente. La producción ejecutiva es de Jessica Stoya. Es que está haciendo un trabajo, la verdad, que es muy bueno. Doy fe de ello, ¿eh? Y esto es lo primero. Y después, para que lo vayan a ver, ya. Y después tenemos el Work in Progress, ¿sí? ¿Que cuándo es? Es el viernes 6 a las 11 de la mañana en el Teatro El Cubo. El Teatro El Cubo, acá en Capital. Acá, ¿sí?, en Capital Federal. Que queda en Celaya al 3000. Sí, yo creo que hay un paquete ahí que para ir los 4 días tenés obras todo el día de todos lados, de acá del país y de afuera. Creo que está 100, ciento y pico, 200 pesos debe estar para ver todas las obras. Así que por ahí, nada, para ir un día capaz que es re barato, hay que averiguar. Yo no estoy muy informada. Y si no, para cualquier información, hay un Facebook también de Se Levanta Mariana, ¿no? Sí, sí, sí, que nos pueden seguir ahí a Se Levanta Mariana. Se ponen, o sea, Se Levanta Mariana y sale la página. Y dar unos me gusta. Y ahí tenemos, nada, estamos trabajando desde marzo, es todo el backstage de la obra y el día a día, que de lo que hablabas vos del tema de la publicidad, que nos la tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Porque, claro. Así que la internet ha sido una herramienta magnífica como para poder generar como toda una expectativa desde la página, que la gente nos sigue y el contacto directo con el público, ¿no? De lo que opina de la obra, de ida y vuelta, ¿no? Así que está bueno. La gente que se quiera meter ahí van a ver fotos y todo el backstage. Bueno, yo personalmente me alegro mucho, Noelia, porque yo te conozco y aparte sos una remadora tremenda. O sea, ella tiene músculos de remar, ¿sí? Y es una gran artista y pudo dar fe, y me alegra que estés haciendo esto. Así que, bueno, están todos invitados, ¿sí? A todo esto y tal vez en agosto, ¿Puede haber más funciones en agosto? Sí, en agosto vamos a tratar de... La idea es que somos como una banda de rock, ¿viste? Es como una banda de rock. Sí, vamos teniendo fechas, sacando fechas. Claro. Dos por mes, tres por mes. Donde estemos, porque nosotros, desde donde estemos, tanto sea por tele o por radio, te seguiremos. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Les agradezco el espacio y la buena onda. Así que bueno, mucha mierda. No sé si alcanzamos a ir a verla este viernes, Salomé. Me parece que ojalá. No. Y por ahí por ahí nos damos una vuelta. No sé si el viernes o el sábado. Mira, si te vas en Bondi, el Plaza te sale 10 pesos. Ahí está. Así que te lo tomás y ya mandamos 55 minutos de viaje. Ahí está. A veces, yo vivo en Flores. De Flores hasta el centro tardo lo mismo en un colectivo. Así que mucho tiempo no es de viaje. Así que bueno, y hoy la producción, ¿sí? Va, a ver si me autorizás, la producción va a bancar dos entradas, ¿te parece? Muy bien, va a bancar dos entradas, ¿eh? Así que todos los platenses que estén escuchando, ¿eh? Así que retitúalo para los platenses, que la producción de Cercanos Nocturnos banca dos entradas, ¿eh? Así que se comuniquen con nosotros, @cercanocturnos. Genial, buenísimo, me encantó. O que escriben por acá, o que se puedan escuchar siglopradio.com.ar y que por el chat interno, pero tienen que responder a la consigna. Que ya que te tenemos al aire, sí. Hoy estamos hablando, viste que ya estamos a mitad de año, ¿no? Viste sí. Que como vienen las vacaciones de invierno, es como que se divide. Y la consigna nuestra de hoy es, ¿cuál fue lo mejor y lo peor que hiciste hasta ahora? De este año, ¿no? Y lo peor para... Y le agregamos... ¿Qué te gustaría mejorarlo o salvarlo, eso peor que hiciste, ¿no? En tu caso, ¿cómo sería? Lo mejor que hice fue hacer esta obra. Se levanta, digamos, Mariana, yo me imagino. Se levanta Mariana, hasta el momento fue lo pum para arriba del año. Lo peor que hice, no sé, a ver, fue organizarme tan mal la semana. O venirte a Buenos Aires, tal vez, puede ser otra. No, sí, eso positivo porque ¿positivo? Me encanta Capital. Vamos, sí, me encanta Capital. Vamos por eso. Buenísimo. Así que nada, lo peor de pronto es que me quedó la semana medio desorganizada y ya te queda todo el año, ¿viste? Así que cambiaría es organizármela mejor, como para tener más bloques para viajar a La Plata y más para quedarme acá, estoy un poco repartida. Pero bueno, será lo que queda del año también. Así que los que siguen al colectivo que ha armado Noelia Balbo con sus alumnos, tienen que contestar la consigna, los que siguen, los que la conocen en La Plata, y se ganan dos entradas. Muy bien, buenísimo. Bancadas para la producción de acercamientos nocturnos. Buenísimo. Así que fue un placer, Noelia, haberme reencontrado con vos. De estar con ustedes en este último programa. De acá en Cíclope, ¿sí? En Cíclope, sí. Y por supuesto, recomendar a Cíclope, por más que nosotros no vayamos de Cíclope de Radio, recomendar esta radio porque hay muy buenos programas en esta radio. Ajá. ¿Mm? De todo, de musical, tiene todo acá, ¿eh? Por más que nosotros nos vayamos, estamos muy agradecidos a esta radio. Así que, Noelia, mucha mierda. Vayamos o no vayamos nosotros y nos vamos a encontrar porque sí, nos vamos a cruzar. Escúchame, sí, es demasiado chico este mundo porque nos volvimos a encontrar después de 2-3 años. Sí, viste cómo es. Está buenísimo. Es muy chico. Es muy chico. Mucha muy mierda bueno. y un saludo muy especial a Jessy, que es una fenómena, Sí, una grande. Bueno. Un saludo para ustedes y para toda la gente que está escuchando el programa. Muchas gracias por el espacio, Sergio. Dale. Te mando un abrazo. Un beso grande. Adiós. Chau. Bueno, ahí se iba entonces, Noelia Balbo, platense, con esta obra que es un musical argentino. Cerramos con un musical netamente argentino, de actores mal llamados under, que hacen una comedia musical argentina, no copia de Broadway, nada de eso. 100% argenta. ¿Sí? Lo que dijimos es cierto, ¿eh? Contestan la consigna y sobre todo los platenses, porque están más cerca, ¿sí? Pero si están acá en Buenos Aires, ¿sí? Que es lo más cercano, o están, qué sé yo, por ahí, no sé, cercanos a La Plata, ¿sí? Por ejemplo, que están en Berisso, o están en Ensenada, ¿sí? Estaría bueno que, y ya tienen un programa, ¿sí? Pueden ir al teatro o el viernes o el sábado, ¿sí? Pero para eso tienen que escribirnos a... por el Twitter, @acercanocturnos. ¿Lo dije bien? Sí, muy ¿sí? bien. Muy bien, por supuesto, por el Facebook, Acercamientos Nocturnos, que es nuestra página oficial. O por el chat de Cíclope, ¿sí? Cícloperadio.com.ar. ¿Sí? Contentes, nos cuenten, ¿no? ¿Qué fue lo mejor y qué fue lo peor que hicieron hasta ahora en el año, Y si llaman por teléfono al 5272-8799, tienen la entrada de cabeza. Así, de cabeza las tienen, Para Se Levanta Mariana o para lo que eligen, que tenés postparto. Bueno, tenemos una oferta hoy tremenda. Nos vamos a ir apurando. 1:18 de la madrugada y los ojos españoles son muy seductores. Esto es un poquito lo que contó. Ah, no lo puedo creer que hayamos puesto el tema. Gracias, Salomé Sansi. De nada. Spanish Eyes, Madonna. Him back, I know. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Me encantó este fondo, me encantó. Me encantó, muy, muy bien seleccionado para Agustín. Muy bien. Estamos, a ver, yo no te puedo creer que sean las 1 y 25 de la madrugada. O sea, nos queda poquito de este último programa acá en cirruperradio.com.ar, con la consigna de hoy. ¿Sí? Esta cuestión, ya estamos, ya estás relajado. Ya estás, ya te, este momento te lo estás tomando para vos. Yo ya me relajé, ¿usted? Yo sí, por supuesto. Y además, esta cuestión, ¿te gustó, Noel? Esta cuestión de tener una comedia musical argentina. Porque no hay comedias musicales argentinas íntegramente, sacando a Cibrián. Bueno, lo existe. A todos los platenses, todos los que están en La Plata, atención, ¿sí? Porque escriban antes que se termine el programa, ¿sí? Porque si no después, ¿sí? No porque nosotros nos sigamos, sino porque las funciones son este fin de semana. Después, hasta agosto tal vez no haya, si es que hay, ¿sí? Así que seguro es el 29 y 30, ¿sí? Para Se Levanta Mariana, tenemos para Posparto, tenemos para Improvisados, ¿sí? Así que para regalar tenemos. Y además se llevan hoy el vino Ventus de Bodegas de Fin del Mundo, que hoy nos acompaña en el programa. A ver, por el chat interno tenemos muchos mensajes, gracias, porque vamos a empezar a agradecer a los oyentes muy fieles. Le alcanzo a los Carilina. Dije una marca. Sí, aparte, la marca igual ya la dijo, nos va a facturar Plaza, porque la dijo Balbo, así que Plaza, pasa por, llamanos y que te pagamos también, y Carolina, eso, cobráselos a la mesa, a Plaza me hago cargo yo, porque yo también le induje a eso. Bueno, por el chat interno de cicloperradio.com.ar, este chat que siempre calienta. El Tero, gracias Tero, amigo, que siempre estás. Dice, bueno, a mí mi sobrenombre es ruso. No sé por qué. ¿Será porque habré nacido en Polonia? No, yo no le veo cara de ruso a usted. ¿Habré nacido en Rusia? No sé yo. Hola, ruso. Saluda, El Tero. Bueno, acá hay un oyente. no sabemos si es hombre o mujer, que está muy atento al programa y queremos que se deschave porque hoy es el último en Siglo de Radio. Es hora que te deschaves. Porque se pone apodos que yo no creo, ¿sí? Que sea el verdadero, ¿sí? Porque nos escribe Roberto Piazza, por ejemplo, ¿no? Que dice, empató Boca. Lo cual, para los hinchas de Boca, esto es una tremenda noticia. ¿Por qué? Porque si empató Boca, calculo que 1-1, ¿sí? Porque iba 1-0 cuando lo estamos viendo. Ojo, igualmente en la final de la Libertadores, no sé si gol de visitante vale doble. Yo creo que no. Yo creo que no vale doble, ¿sí? Como es en hasta semifinal. Pero de todas maneras, un empate de local va a haber que remarla, muchachos, ¿eh? Pongan todo porque no llegan a ganar a Libertadores Boca. Falcioni está afuera, man. Lo digo ahora, ¿eh? Y que quede grabado, ¿eh? No ganó el campeonato porque lo perdió. Perdió 2 partidos consecutivos. No llega y llega a ganar la Corinthians, Falcioni se va. Lo digo ahora, ¿eh? El Tero dice, hola Salomé, bombón, saludame. Saludalo. Hola, Tero. El Tero tiene una fantasía contigo. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Tiene una fantasía. Va, no sé, ¿querés dejarla ahí o querés subir la apuesta? El bache auspiciado por Salomé. Listo. Juan, dejemos dice... Dejemos en suspenso. O sea, Tero... Todo puede ser, todo puede ser. Seguinos. Tenés que remarla, viejo. Juan dice, agradezcan al chino de la vuelta que se lo vendieron. ¿Que el vino? No, el vino llegó por no. ¿A qué te refieres, Juan? ¿Al vino? ¿Si es al vino? No. Lo trajo la gente... No. La gente de Bodegas del Fin del Mundo. ¿Sí? Igual hay que reconocer que el chino que cierra a las 10 de la noche... Hay que reconocerlo. Es verdad. Hay que dar un reconocimiento al chino que sí. Y, un saludo a Ramón, el chino de mi barrio. Y a todos los supermercados chinos que siempre salvan, ¿eh? Cuando nada está abierto, siempre es supermercado chino. Charlie dice, el Ventus es baratier. Regale mejores vinos. Pero la otra vez regalamos... que se lo regalamos a Pia Pécora... ¿Qué vino? Un Uxmal le regalamos. Que no es un vino. Y además que Bodegas del Fin del Mundo, Charlie, es una muy buena bodega con muy buenos vinos. ¿Sí? Pero bueno, por ahí Charlie toma, qué sé yo, un tipo de vinos. Eso. Charlie, igualmente, gracias por estar porque sos un oyente fiel. Gracias. Gracias totales. Juan, lo mejor que hice... Juan responde a la consigna, o sea que participa del sorteo, por el Ventus. Lo mejor que hice fue enfiestarme con dos pendejas. ¿Cómo hiciste, Juan? Porque yo eso no lo puedo hacer. Nunca puedo hacerlo. Igual no es mi fantasía, pero no me vendría mal este fin de semana. Te digo, así que Juan... Contanos tu secreto por mail. Me decís... no sé si por el chat interno, porque ¿no? Pero por... puede hacerlo, ¿no? Así... Todos los programas de siglopradio.com.ar también tienen el secreto, ¿sí? O @acercanocturno, ¿sí? Si tenés detalles, ¿eh? O en el Facebook nuestro, ¿eh? Que es Acercamientos Nocturnos, si querés dar detalles. El Tero dice, lo peor que hice fue volver... fue volver a 10en8.com, jajaja. Vamos a aclarar que 10en8.com es un sitio de solos y solas. ¿Sí? Que es una página de speed dating. O sea que seguimos, nos van a seguir cobrando los chivos. Soles Escato, que no es Soles Escato, de Chabate, ¿quién sos? Ser, buscame en el Cantando. Pero te deschavaste hoy, porque Soles Escato no está en el Cantando. Me parece. Soles Escato es una conejita de Playboy, ¿sí? Argentina. Vuelve el Tero. Martín, agregame al Face, Salo. Bueno, te piden que lo agregues al Face, el Tero. Sí, pero me va a tener que recomendar usted, porque yo busqué el Tero y encontré una veterinaria. Epa. No, pero Tero, bueno, buscala a ella. Salomé Sansi, está como... ¿Cómo que estás en Facebook? Salomé Sansi. Salomé Sansi, búscala. Sansi es con S al principio y Z al final. Bueno, sigue escribiendo Roberto Piazza, que dice, hoy los atiendo, llamen y hablo. Qué maldad, ¿eh? El que... Fue un problema telefónico, con lo de Piazza. Pero Roberto está escuchando, Así que le mandamos un saludo a Roberto y a Walter, ¿sí? Que nos están escuchando. Juan, dice, hermana, dice que si Noelia es hermana de Abel Balbo. Desconozco, no le pregunté. ¿Sí? No sé, la verdad que no sé. Puede ser, no sé. Lore, dice, ¿dónde van después de la radio? ¿Salen de festejo por ser el último programa? No, no vamos a nuestras casas. Y no festejamos un último programa, no se festeja, ¿sí? Y además que no... no es que estamos festejando porque nos vamos de cicloperradio.com.ar. Al contrario, tenemos una cosita acá en el estómago, ¿sí? Por irnos, porque cicloperradio nos ha tratado desde el primer día como reyes. Así que, al contrario, no festejamos. Festejamos... son sensaciones encontradas que tenemos. Festejamos por un paso artístico que damos que no nos esperábamos. Pero por otro lado, nos entristece irnos de cicloperradio.com.ar. Mejor traigo el rollo de papel higiénico, ¿no? No, porque realmente acá no tenemos. Nos han tratado como reyes, ¿sí? Y eso hay que destacarlo. Mats. Quiere acción, sexo y lujuria. Mariana de Melo. ¿Me explicás a lo mes que se te ve? Son dos mensajes seguidos de Max. O sea, él quiere acción, sexo y lujuria para esta noche. Sí. Está buscando eso. Espera un ratito más y vas a tener un poquito de eso con lo que viene después de... Max, participá de la consigna, ¿eh? Primero, especifica qué es acción, sexo y lujuria para vos. ¿Qué? Porque por ahí te lo podemos dar eso, ¿eh? ¿Qué sé yo? ¿Podemos facilitártelo? Todo es posible. Todo es posible. Charlie, vayan a un telo y festejen como se merece vos y Sergio. ¿Qué? ¿Yo te tendría que ir con vos a un telo? No sé, a lo mejor usted se va a un telo y yo me voy a otro. Puede ser. Lore, Niceto, Kilkenny... Bueno, esto no es chivo. Nos sugiere para ir a la salida... Bueno, pero chicos, no estamos festejando que nos vamos. Simplemente es un hecho... a ver, quienes estamos en los medios... hoy estamos acá, otro día estamos allá. Pero realmente, insisto... no nos vamos... Porque tenemos algún tema con Cíclope, Es más, nos casa con Goja. En algún punto, ¿sí? Lore, Sergio, este año vas a hacer teatro, ¿no? ¿Cómo seguimos tu carrera? Bueno... ¿Cómo me siguen a mí? Metiéndose en Facebook, ¿sí? En Acercamientos Nocturnos, ¿sí? En el Facebook nuestro, o entrando a www.acercanocturnos.com.ar. Ahí están todas las novedades, ¿sí? Ahí nos pueden seguir. El mellizo Esqueloto nos escriben. Por supuesto que seguramente es el mismo que Soles Escato y Roberto Piazza. Quiero las entradas. Para eso tenés que responder la consigna, Mellizo Barros Esqueloto, que es ¿qué fue lo mejor y lo peor que hiciste este año? Pablo, que Pablo tiene, creo que, todas las chances para ganarse el vino, por lo menos, Lo mejor que hice este año fue mi bebé. Ya tiene 4 meses en la panza. Y lo peor es. Y lo peor que tengo es mi trabajo y lo quisiera cambiar. ¿No? Se te va a dar, Pablo. Y felicitaciones. Felicitaciones, y se te va a dar porque tenés una vibra, porque sos otro de los oyentes fieles. Gracias. Y ojalá nos sigas siguiendo, estemos donde estemos. Juani G. Sí. O Juani 6. G. Juani G. ¿Hasta qué hora está el programa de Acercamientos Nocturnos? Hasta la 1:59. Nos queda poquito. Así que. Dale pata, Juani. Mats, genio, te escucho. Saludo a todo ese staff del programa Ah, saluda a un programa de Lobo Suelto, Cordero Atado, que está acá, ¿no? ¿A quién saluda? Genio, te escucho, saludo a todo el staff del programa. Ah, perfecto, ya entendí. Es de otro programa, de otra radio, ¿sí? Saludo a todo el staff del programa Lobo Suelto, Cordero Atado, que se emite en otra emisora. Están todos escuchando cicloperradio.com.ar. Así que, y están todos de ese... Miren lo que surgió acá. De otra emisora están escuchando cicloperradio.com.ar, ¿sí? O sea, cuando quieran, muchachos, vénganse a cicloperradio.com.ar. De paso. Mats, no vale doble en la final por Boca. Ojalá que Boca se quede sin nada. Mira, hasta donde yo sé, creo que no vale en la final de la Libertadores, no vale doble. ¿Verdad, Agustín? No vale doble el gol de visitante. ¿Sí? Es común. Es común. Así que, lo que pasa, lo jodido que tienen ustedes es que empataron. Y ahí, en Brasil, ojo, porque es Corinthians. ¿Sí? Mats, lo mejor que hice, sigue Mats. Lo mejor que hice fue enfiestarme con dos chicas en un swinger. Fue increíble. No lo pude volver a repetir aún. ¡Aún! ¿Por qué no llamás a dos chicas? Porque nos escucha mucho público femenino acá, ¿eh? Así que puedes repetirlo en la segunda mitad del año. ¿Quién te dice? Bueno, participan de la consigna. Sí, Salomé. Yo tengo un mensaje más. Lore le dice a usted, te dice a vos, Sergio. Qué linda voz, Ser. Bueno, Lore, 5272-8799. Me gustaría escuchar la tuya. Que debe ser seguramente linda y sensual. No sé si como la mía. Mejor que la mía. El que llama se gana todo esto directo, 5272-8799. Se lo gana directo, El vino, las entradas, ese tiene el pasaporte directo a la final, Bien, la consigna, lo peor y lo mejor que hiciste este año. 20 minutos faltan para las 2 de la mañana, un poquito de música y... ¡Epa! ¿No? ¿Qué hacemos ahora, productora? Y ahora vamos con el anuncio de la sección que sigue. Ah, ¿vamos con sección? ¿Vamos con música? Vamos con sección. Bueno, vamos entonces con esas noches que no se olvidan. A ver. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. En la vida hay muchas noches. En definitiva, como esta... Puede ser una noche inolvidable. ¿Por qué? Porque compartiste un vino con nosotros, porque te atreviste a escribir. Pero siempre, todos tenemos una noche que fue nuestra, que nos sentimos reyes del planeta. Que nos sentimos con glamour, con estilo. Que nos sentimos como Frankie. Que nos sentimos que esa noche fue perfecta. Que tuvo todo. Que todos tus deseos, fantasías, toda tu impronta se plasmó en esa noche. 2, 3 horas, 4, 5... media hora, donde vos fuiste único con otra persona o con otras personas, y que hasta hoy en día no te puedes olvidar, porque fue esa noche inolvidable. Y en este caso, esta noche glamorosa, esta noche que marcó un antes y después, que nos puedes escribir a ac.nocturnos@gmail.com y contarnos tu historia de esa noche que te marcó, que fue distinta a todas, ¿sí? En este caso, y le pedimos disculpas a Hugo, que nos escribió, qué lindo, me gusta este, así, este ambiente de New York, de luces, de ese touch. Vieron que todos tenemos un touch, un estilo propio, que es único. Que vos decís que te identifica. A Salomé lo identifica un touch, a Agustín lo identifica un touch, nuestro operador, ¿sí? A mí I me touch identifica. Myself. Que hoy pasamos, ¿sí? I touch myself, ¿sí? Y te sentís único, ¿sí? Y Hugo nos escribió a ac.nocturnos@gmail.com y de esta historia se sintió y cantó esto. Y sí. Con lo que le pasó a Hugo. Hugo dice: buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo y los escuché a partir de la entrevista que le han hecho a la familia Yunta, sí, hace 2 semanas atrás, que aquí en Mendoza son considerados íconos del arte de la música cuyana. Nací en San Juan, pero desde los 15 años vivo en Mendoza capital. Cuento con 39 abriles, aclaro. Después de escuchar la historia de la noche inolvidable y glamorosa, y que tenía un espacio para contar estas cosas que pocas veces se dan en la vida, me dije, tengo que dejar registrada mi historia. Mi nombre es verdadero, pero la de los protagonistas serán falsos, dado que puede comprometerme y mucho. Esta historia, esta noche inolvidable, ocurrió hace 1 año atrás. La conocí a Estela siendo la secretaria de Carlos. A ver, no inventamos nada, Digo, porque la música de telenovela que tenemos es buenísima. Agustín está afiladísimo, La conocí a Estela siendo la secretaria de Carlos, un amigo y colega, dado que soy traumatólogo y cirujano. Ella era su amante. Durante años entablamos una hermosa amistad. Amistad. Los dos sabíamos nuestros compromisos. Yo estuve casado durante 5 años y ella separada. Y nos brindamos respetando los límites que encierra esa palabra. Cada vez que ella necesitaba de mis servicios profesionales, yo estaba dispuesto a brindárselos. Era la secretaria perfecta de Carlos, su jefe, y director de la obra social médica, y su mano derecha en el manejo y control de los servicios y afiliados de la misma. Fueron varios años de amistad, donde siempre me pregunté cómo una hermosa mujer en todo el sentido de la palabra aceptaba el vínculo con Carlos, que jamás rompería su matrimonio. Estela estaba al tanto de todo, pero me imaginé que en su fuero íntimo tenía la esperanza de conquistarla definitivamente y algún día convivir. A ver, hay un tema de reacción acá. Claro, Estela tenía la esperanza de conquistarlo a Carlos, ¿no? Su discreción, evitando el tema, no me permitían abordarla ya que temía lastimarla y mucho menos aconsejarla. Me sedujo desde el primer día que la vi en su despacho. Alta, de pelo castaño y piel blanca. de facciones delicadas y ojos almendrados. Su cuerpo armonioso, su cintura estrecha y sus piernas torneadas. Vestía la moda y se mostraba provocativa sin querer serlo. La voz era muy particular e inconfundible y me atrajo desde siempre, pero mantuve la discreción en el trato, respetando a mi amigo Carlos. Me transformé en el médico de la familia cuando su madre sufrió una fractura muy grave y luego de meses de tratamiento logramos recuperarla. Estela tenía absoluta confianza en mis opiniones y en cada decisión médica recurría a mi consejo para aceptarla aunque no fuese de mi especialidad. Vivía junto a su madre, quien ejercía sobre ella una influencia decisiva sobre sus actos y decisiones. Eso justificaba su relación sentimental con Carlos durante tanto tiempo. Pretendía que no la dejase sola y por ende no la abandonase por un hombre que no la aceptase vivir con ellas dos. Un tiempo después me enteré durante una visita de cortesía que la relación con Carlos se había terminado. Él había decidido dejarla. Y sí, duro, le rompió todo. En confidencia, Elsa, su madre, me comentó que la veía deprimida y no quería salir a bailar con su amiga Susana, pues ella iba acompañada y Estela no tenía pareja. Yo, el fin de semana del 4 de junio del 2011, no tenía compromiso y me salió del alma. ¿No aceptás que sea tu compañero? Estela contestó con evasivas, pero su madre la alentó. Hija, no te pierdas una salida y menos con el doctor. Yo no rehusaría esa propuesta si tuviese tu edad. Le expliqué que mi meditación había sido espontánea, pero si se sentía incómoda no tenía por qué aceptarla. Me miré a los ojos y vi su rostro encendido. Entonces me animé a decirle: siempre me pareciste hermosa y atractiva, y será un placer acompañarte. Sin esperar su respuesta, así me gusta, y me pone muy feliz que disfruten juntos, acotó Elsa, aprobando la salida, ¿no? Elsa la madre, ¿no? Cuando el sábado nos encontramos, creo que yo estaba tan nervioso como ella. La besé en la mejilla. Estaba hermosa, Sergio, con un vestido negro ajustado que resaltaba las curvas de su cuerpo. ¡Qué lindo, Barry White! Buenísimo, Barry White. Un corte al costado dejaba ver sus magníficas piernas enfundadas en medias y zapatos de tacos altos del mismo color. Nos encontramos en el restaurante con sus amigos que nos estaban esperando y nos recibieron con muestras de alegría. Cenamos y escanciamos dos botellas de vino blanco. Nos puso alegres y desinhibidos luego de tomarlas. Mientras bailábamos noté a Estela mareada. Y tuve que... ¿Cómo habla este hombre? Y tuve que asirla entre mis brazos para no caerse. La apreté contra mi cuerpo y no sé por qué mi pene se endureció. Apa. Traté de separarme para disimular mi calentura. Pero ella, al contrario, se apretó más. Estuve varios segundos sin decir palabras, sintiendo el roce sensual de mi erección contra su pelvis, hasta que me decidí. En un susurro, mientras buscaba el lóbulo de la oreja y sentía el perfume embriagador que emanaba de su cuello, le susurré: Estela, te deseo. Es mejor que volvamos a la mesa. Sin separarse, alzó su rostro encendido y me miró a los ojos. Yo también te deseo. Hace mucho tiempo que no siento algo tan profundo. I want you the way you came into the world. Nos besamos apasionadamente, su boca y la mía se fundieron y solo nos separamos cuando se terminó la canción y se encendieron las luces. Volvimos a la mesa para unirnos a nuestra pareja amiga. Susana nos recibió con una sonrisa cómplice, como diciendo qué calor que hace. Como tenemos poco tiempo, es muy larga esta historia. Simplemente les decimos que lo que hicieron estos muchachos se terminó de la siguiente forma. Cuando Hugo deja a Elsa en su casa, cuenta que al flanquear la puerta nos recibió la madre. Elsa es la madre. Elsa, que es la madre de la chica en cuestión, que es Susana. Y con una sonrisa, Elsa dice, los estás esperando, chicos. La pasaron bomba, ¿verdad? Mamá, por favor, ¿cómo preguntas eso?, dijo ella. Los rostros ojerosos delataban la noche vivida y no pudimos mentir. Lástima que nunca, pero nunca más se volvió a repetir y aún hoy en día no entiendo el porqué. Espero que les haya gustado mi historia y espero opiniones de los y las oyentes, que deben ser muchos. Saludos fraternos, Hugo. Hugo, perdón, te hemos cortado la historia por una cuestión de tiempos, ¿sí? Porque son menos 5. La opinión de los oyentes, arroba acerca nocturnos, la tendremos, y en nuestro Facebook, Acercamientos Nocturnos, ahí opinan sobre la historia de Hugo, que fue de una noche inolvidable de aquellas. ¿Tenés algún separador por ahí? Pará un separador y vamos con el bloque de despedida. ¿Estiramos? Listo. Tenemos algunos mensajes. ¿Listo? Vamos, dale. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Muy bien, los últimos mensajes. Ya estamos pisando. Faltan 4 minutos para las 2 de la mañana. Por el chat interno, Martina, Sergio, te adoro. Martina, vos también fuiste un oyente fiel. Gracias, ¿sí? Seguinos por la página. Nosotros la semana que viene seguimos con los eventos nocturnos en otra emisora, ¿sí? Así que toda la información, ¿sí? O sea, fíjense en nuestra página de Facebook, ¿sí? En Acercamientos Nocturnos, ¿sí? O en nuestra página oficial, ¿sí? www.acercanocturnos.com.ar, y ahí van a saber el jueves que viene dónde estamos y a qué hora, ¿sí? Lo único que le decimos es que es el jueves, ¿eh? Es la única pista que le damos. Juani 6. Los escucho mientras tomo una copa de Rosso di Montalcino. Lo anoto en mi lista. Estás tomando un vino, Rosso di Montalcino. Muy bien, Juan, ¿eh? Te sumaste. Charlie dice... Perdonen, chicos. Es que yo les doy a los tintos muy caros. Fin del mundo no lo paso. Nada personal. Está bien, Charlie. Está bien, a mí también te digo, ¿eh? Pero bueno, Ventus es un buen vino, te lo recomiendo. Si no lo tomaste, es un buen vino. Lore, ¿y vos qué fue lo mejor y peor que hiciste ser? Ahora lo voy a decir. Juan, Sergio, Salomé, que Salomé cuente su noche en el sexo. No tenemos tiempos, seguinos, ya lo va a contar. No tenemos tiempo. Ya se los prometí y se los voy a contar. Y bueno, Juan, dejá si no tenés Twitter, la página de Facebook, dejanos tus datos y se los contás, de última, ¿no? Charlamos, Facebook, ¿sí? En Acercamientos Nocturnos. Bien, quiero estos últimos 3 minutos decir un par de cosas, Salo también te debe dar la palabra. Primero, ¿sí? Gracias a todos que nos han escuchado, a todos ustedes, todos los oyentes fieles que nos han escuchado desde el primer día, desde el 1 de febrero, ¿sí? También quiero saludar a quienes han pasado por este programa, a Sonia Lanzini, a Belén López Marco, y solamente quiero agradecer. Quiero aclarar una cosa al aire y públicamente. Esta radio nos ha abierto las puertas y nos ha tratado como reyes. Este programa hace 7 años que no salía y yo pensé que nunca más lo iba a poder hacer. Yo le agradezco el espacio a Marcelo Pompey, el director de esta radio, que nos acogió durante 5 meses. Nos vamos para cuestión artística y nada más. Reconozco de que fue apresurado y que tal vez hay veces que uno se le van las cosas de las manos y se equivoca. Y lo reconozco públicamente. ¿Sí? Gracias a Agustín Pompey. Porque cuando necesitábamos un operador, no siendo su horario, él se puso. Y siempre se puso la camiseta de este programa. No todos lo hacen. Así que es un gran operador. Es un gran operador. Y un buen tipo. Y un buen tipo. Por supuesto, este programa no sería posible sin una gran productora como Salomé Sanzi, que está en todo, que está absolutamente en todo, ¿sí? Es muy difícil condensar todo, ¿sí? Y fue un placer estar en esta radio. Si vos tenés ganas de hacer un programa de radio y querés realmente sentirte cómodo, cicloperradio.com.ar es una muy buena experiencia que tenés que pasar. ¿Sí? Gracias a todos los oyentes fieles que estuvieron que siguen estando. No decimos a dónde nos vamos por una cuestión ética. No nos parece decirnos a dónde nos vamos. ¿Sí? Fíjense en nuestra página de Facebook, Acercamientos Nocturnos. Nos buscan, ¿sí? O nos pueden escribir por Twitter, @acercanocturnos, o por email a ac.nocturnos@gmail.com.ar. Mi nombre es Sergio Simsovics. Gracias a Nine Miles también, que siempre nos hizo el aguante, que siempre nos recomendó que ese programa que nos antecede, ¿sí? No sé si vos, Salomé, querés decir algo en estos pocos segundos que nos quedan. Yo estoy todo de acuerdo con vos. El sentir es el mismo que transmitiste vos muy bien con tus palabras. Y yo le quiero agradecer también a Ichi. A Ichi, que es el gato, que es el gato de esta radio, el gato, pero felino, ¿eh? Es un felino. Y bueno, gracias totales. Y esto es un código interno. Si hemos actuado de alguna manera equivocada, pedimos disculpas públicas. Y gracias a cicloperradio.com, a todos los que hacen cicloperradio.com.ar por darnos este espacio. Es un hasta luego, porque en la semana que viene estamos con Acercamientos Nocturnos en otro lugar y le deseamos lo mejor a esta emisora por internet que hace 6 años está y cada vez creciendo más, y eso lo demuestra los 2.500 personas en Facebook y muchos más que escuchan todos los programas de esta radio, que son de alta calidad. Gracias. Y hasta luego. My child arrived just the other day.